derrumbe de una casa de dos pisos. Había una persona en el interior, la cual ya fue rescatada, no tiene lesiones. Los daños en la casa aparentemente son de consideración. Se dieron aparentemente las vigas traseras de la casa. El grupo de rescate urbano se va a hacer presente en el lugar para evaluar y tratar de solucionar el problema. No hay mayores comentarios aún.